La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Buenas tardes, amigas y amigos que nos escuchan en diversas partes del mundo. Les presentamos el resumen de noticias para esta semana. Detención abusiva. El alcalde del distrito de Pulán, en Cajamarca, y el representante de los ronderos denunciaron la detención del comunero Oscar Romero, efectuada el martes 2 de febrero mientras intentaba ingresar al Congreso de la República. Ambos califican de abusiva y arbitraria la detención cuyo único objetivo habría sido intentar amedrentar a los dirigentes sociales. Romero fue liberado a los dos días, pero en la ciudad de Cajamarca. La comitiva llegó al Congreso de la República para denunciar a la empresa minera Buenaventura por la contaminación que estaría ocasionando el proyecto aurífero La Zanja. Cenepa. Las comunidades nativas Aguajún y Huampis, ubicadas en la zona fronteriza del Cenepa, Amazonas, rechazaron el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa Afrodita al considerarlo falso. Más de 50 líderes indígenas denunciaron que la compañía utilizó información y representantes falsos para elaborar este documento. Es pura mentira, es puro falsificación de firmas, documentos, algo por el estilo. Hay utilización de personas que no son dirigentes, entonces bajo este argumento la empresa minera ha aprovechado el favor de establecer para su instalación en el campamento minero en la Corriel de Tambo. Denunció Sebelio Cayap, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del CENEPA o de COFROP. Maestros bilingües. El profesor ancashino Wilmer Malky Moreno fue elegido presidente de la Asociación Nacional de Maestros Bilingües Anamebi por el tercer Congreso Nacional realizado en Huánuco del 28 al 31 de enero. Malky es reconocido como un maestro de base sumamente comprometido con la cultura y lengua andina y por ende con la educación intercultural bilingüe. Doerran. La compañía minera Doerran Perú y el Sindicato de Trabajadores acordaron ampliar la suspensión de labores desde el 4 de febrero hasta el 29 de abril del 2010, en el complejo metalúrgico de La Oroya, una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Mientras, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo decidió retirar de su gremio a la empresa Doerran por el reiterado incumplimiento de sus obligaciones y compromisos. Desarrollo amazónico. El especialista agrónomo y forestal, Marc Duro Yení, resaltó la importancia de elaborar e implementar un plan de desarrollo de la Amazonía peruana y que mientras no se tenga este plan, deben detenerse las negociaciones con Brasil sobre recursos naturales, en especial los hídricos. Junto al abogado y biólogo Alberto Barandiarán y el antropólogo Diego Duro Yení, presentaron la semana pasada Amazonía peruana en 2021, explotación de recursos naturales e infraestructura, y que puede ser descargado desde internet gratuitamente en su integridad. Cusco. Las autoridades locales del Cusco anunciaron el lamentable aumento de las víctimas mortales por las recientes inundaciones, llegando a 20 personas fallecidas. El presidente del gobierno regional del Cusco, Hugo González, informó que al menos 5 personas más se encuentran desaparecidas y los damnificados llegan a casi 40.000 personas. Alpacas. Nancy Rosell, alcaldesa de la provincia de Carabaya, informó que unas 3.000 crías de alpacas murieron a consecuencia de las lluvias, junto con ejemplares de ovinos y vacunos. Una situación similar se vive en la provincia de Azángaro, donde, según se informó, el ganado está muriendo porque bebe agua contaminada con cianuro y mercurio, que los mineros informales del sector La Rinconada arrojan al cauce del torrente. Bagua. Líderes indígenas de las 5 cuencas Aguajún y Huampis rechazaron el informe de la comisión que investigó los hechos de Bagua, al considerar que está lleno de mentiras. En una reunión celebrada el 28 y 29 de enero en Bagua, los líderes exigieron un plazo para debatir los informes de las 4 comisiones que integran la mesa de diálogo y demandaron al gobierno no rehusar el diálogo ni patear el tablero, como lo hizo el ministro de Córdoba, Alberto Pisango. El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Alberto Pisango Chota, recibió con sorpresa la noticia de la sala mixta de Bagua Chica, cambió la orden de detención por la de comparecencia. Diálogo e inclusión. Beatriz Merino, defensora del pueblo de Perú, invocó ayer a los estados a practicar el buen gobierno y el diálogo para proteger los derechos de los pueblos indígenas durante un encuentro internacional en Nueva York. La cohesión social no se consigue pretendiendo modernizar a los pueblos indígenas sin tomar en cuenta su voz, obviando su participación u omitiendo el derecho a la consulta en los procesos de toma de decisiones, dijo Merino. Tales declaraciones fueron formuladas en un acto organizado por el Club de Madrid con motivo del 48º aniversario de la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo Social. En la cita se abordó el tema de argumentos económicos a favor de la inclusión social, con incidencia en interculturalidad, el caso del Perú, donde Merino explicó la vinculación que existe entre la creación de riqueza y la cohesión social. La ampliación de estas y otras noticias en nuestro sitio web www.servindi.org. Hasta la próxima semana. Servindi presentó Mundo Indígena Perú.